Aquí tienes. Con esto te alcanzará. Mientras yo esté aquí, no te faltará nada. Viejo, ¿andas por allí? ¡Abre! ¿Quién es, padre? ¿Es Caderousse el sastre? ¿No lo recuerdas? Ah, sí, ya sé quién es. ¡Un segundo! ¡Ya abro! ¡Buenos días, viejo! ¡Ah, pero sí es el joven Edmundo! Acabo de cruzarme con Tanglar en el puerto. Por él supe que habías regresado. Así es, Caderousse. ¿Cómo has estado? Muy bien, pero veo que no mejor que tú. ¿Te has hecho rico, Edmundo? Por ese dinero de la mesa, digo. Ese es dinero de mi padre. Está bien. Yo no necesito dinero. Me encuentro en una posición muy cómoda. Supe que te llevas muy bien con el viejo Morel, ¿eh? El señor Morel siempre ha sido muy bueno conmigo. Es necesario llevarse bien con los jefes, si uno pretende escalar. Él solo ha sido bueno conmigo, y yo lo he sido con él. Si me permites. Padre, quiero ir a visitar el barrio. Hay alguien a quien deseo ver. A ver, déjame adivinar. ¿Mercedes? Sí, padre. Mercedes. Pues más vale que te apures. Edmundo, Mercedes es una niña muy bonita. Y no le faltan pretendientes. Y ahora que pronto serás capitán... ¿Qué quieres decir, Caderousse? ¿Que si no lo fuera, qué? No, nada, muchacho, nada. Hasta pronto, padre. Hasta pronto, Caderousse. Ya basta, Fernando. Te he dicho muchas veces que lo nuestro no puede ser. Te quiero como a un hermano. Pero no me escuchas. Mi corazón pertenece a otro hombre, Fernando. Basta. Basta, Mercedes. Podrías repetírmelo 100 veces más, pero seguiré a tu lado. Para ti es mi vida y mi muerte. Ay, lo único que puedo prometerte es mi amistad. El que esperas no te será fiel. No te amará como yo te amo a ti. No sigas, Fernando. Creí que eras bueno, pero no me puedes decir eso. Amo a Edmundo y con él voy a casarme. ¡Mercedes! ¡Mercedes! ¿Eh? ¡Ay, Edmundo! ¡Edmundo! ¡Eres tú! Te extrañaba demasiado, Edmundo, yo también mi te amor. Extrañaba, amor. Pero ya estoy aquí. Ya nada podrá separarnos. No había notado que éramos tres aquí. Hola, Fernando. Fernando. Fernando. Se ha ido. Lo mataría. Lo mataría ahora mismo, pero... si lo hago, ella se mataría después. Dios, cómo lo detesto. Tengo que encontrar el momento indicado. La oportunidad justa para mi venganza. Y apenas la tenga en mis manos. No, no la dejaré escapar, no, Mercedes. Tú no puedes estar con él. Él no te amará como yo. No, no te dará nada.